الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, Wintifada zaleok. Ongi etorri atal berri batera, Alabedi eta 97 irrati libreen sintonian. Gaurkoan ere ordu bete zarituko gara irratiaz bestaldean Palestinarekiko inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Eta gaurkoan humorez ekingo diogu saioari, izan ere zirkoaz arituko gara. Urtero legez, Payasosen Rebeldia taldeak zirko jaialdi antolatu du Palestinan. Iraiaren 7-16 bitartean Palestinan ibili dira zenbait Cisjordaniako zenbait hiritan, batetik bestera Festiklaun zirko jaialdia eramaten. Nablusen, Ramalan, Jerusalemen zehar ibili gara berrikuntzaz beteriko edizio batean. Izan ere aurten, ba, zirko disiplinez gain musika ere izan dute tartean, izan ere txarango talde katalana ibili da Payasosen Rebeldia taldekoekin batera eta zirko emanaldiez gain, ba, formakuntza lanetan ere ibili dira, hor elkarlanean aritzen dira Palestinako zirkogintza eskolakoekin. Modu batean zein bestean irribarre bat ateratzen hango aur eta ainaurrez direnei. Han bildutako esperientziez arituko gara gaurkoan Iban Pradorekin. Aspaldiko kolaboratzailea eta laguna dugu Iban Prado, Payasosen Rebeldia taldekoa. Urteak daramatza zirko jaialdi antolatzen Palestinan. Eta gaurkoan ere, ba, bidaia honetatik bueltatu berria denean, ba, kontatuko digu zertan ibili diren, hango goraberak, tan bildutako esperientziak eta testigantzak. Bestela, eta gaurko elkarrizketari heldu aurretik hasiera emango diogu irratzaioari astero legez Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, zira emango diogu, esan bezala, irratzaioari albiste tamalgarri batez, iraganazteko aste artean iritsi zitzaiguna Palestinatik. Bai, hori da, aurreko astean bertan gazte palestinar bat hil zuten Israelgo armadako kideek beste behin ere, baina oraingo honetan Hebronen izan da. Una estudiante palestina perdió la vida el martes pasado tras recibir varios disparos realizados por fuerzas de Israel en un puesto militar en la ciudad de Al-Jalil, Hebrón. Los soldados israelíes han alegado que la víctima, identificada como Hadil Al-Hasalmon, estudiante universitaria de 18 años, intentaba apuñalar a un soldado en el puesto de control cuando fue abatida, después de lo cual murió tras agonizar durante varios minutos. Hadil Al-Aslamón murió hace media hora, según dijo su padre. Su muerte eleva a 2 el número de palestinos muertos en las últimas 24 horas, es decir, en aquel pasado martes, en la zona de Hebrón, en la Cisjordania ocupada. Un portavoz del centro médico Shar Sedek, donde fue llevada para el tratamiento, dijo que la adolescente fue terriblemente herida y fue sometida a una cirugía a su llegada. Más tarde murió de sus heridas, según confirmó. Y ningún soldado israelí resultó herido durante el incidente y el ejército israelí no dio a conocer fotografías de cuchillo alguno, tal y como han hecho en otras ocasiones. Bueno, veremos si sacan o se inventan algo en los próximos días. Por cierto, pocas horas después nos llegaba un vídeo que difundían las gentes del ISM, del International Solidarity Movement, precisamente desde Al-Jalil, desde Hebrón, en el que pues el ejército israelí dispara gases lacrimógenos sobre los niños de 6 años que están pues intentando acceder a la escuela infantil. Y bueno, lo podéis ver en el Facebook de Wintifada Al-Abedi. Y precisamente en esta escalada represiva contra la población palestina, especialmente contra la población más joven, pues el Parlamento israelí anda enfrascado en una reforma legal que permita pues disparar, que permita recurrir a francotiradores contra los niños que lancen piedras. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras una reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad, pidió que se tomaran decisiones para endurecer las políticas de ataque. Atendiendo a la solicitud, el fiscal general israelí Yehuda Weinstein aprobó el pasado jueves el uso de francotiradores para endurecer las medidas en contra de los palestinos que lanzan piedras en los enfrentamientos con la policía, según informa el portal Think Progress. Dado que el sistema jurídico tiene dificultades para hacer frente a los menores que tiran piedras, se estudian cambios en las órdenes de abrir fuego hacia quienes lancen piedras y cócteles Molotov, escribió la oficina del primer ministro en un comunicado a principios de este mes. El gobierno afirmó que el endurecimiento de las medidas se aplicará en todo Israel. Luego de que se aprobara dicha medida, la agencia de noticias WAFA afirmó que, según los testigos, la policía israelí había utilizado munición real contra manifestantes palestinos durante varios enfrentamientos. La fuente señala que además hubo muchas víctimas de armas de fuego. La incursión de la policía israelí en una mezquita de Jerusalén el pasado 13 de septiembre generó enfrentamientos con activistas palestinos y movió las aguas del conflicto. Tras el operativo, un grupo de manifestantes tomó las calles de la ciudad, en donde, según la policía, algunos de ellos comenzaron a lanzar piedras y petardos contra los uniformados. Pues bueno, ya se habla en las más altas instancias del gobierno israelí de la posibilidad de dar cobertura legal a los soldados que disparen fuego real contra los manifestantes que lanzan piedras, según su propio testimonio. Askotan hitz egin dizuegu Wintifadan apartheidaren arresiari buruz, eta bueno, hainbat erakundetatik etorritako ikerketak eta txostenak argitaratu dituzte, eta oraingo hontan erakunde katoliko batetik datorkigu hurrengo edo jakin izan dugun azkenengo txostena. El muro de la apartheid en Kremisan será el último clavo del ataúd de Belén. El último clavo sobre el ataúd de Belén es el título de un detallado informe dado a conocer por la Société San Yves, Centro Católico de Derechos Humanos vinculado al Patriarcado Latino de Jerusalén. El informe de 90 páginas con mapas y fotos analiza todas las implicaciones de la construcción del muro del apartheid impuesto por las autoridades israelíes y construido en gran parte en tierras palestinas, que desfigurará para siempre el Valle de Cremisán, pulmón verde de la zona con alta densidad de población que incluye a las ciudades de Belén, Beit Yala y Beit Shahur. La realización de este informe, que primero fue interrumpida y luego otra vez autorizada por la Corte Suprema de Israel, nos referimos al muro, no al informe, desfigurará para siempre el Valle de Cremisán, pulmón verde para esta zona que hemos comentado. En particular, se prevé el impacto devastador que tendrá para la construcción del muro sobre las familias cristianas. Bueno, aquí cada uno se fija en lo que le da la gana. En este caso, las familias cristianas que viven en esta zona. No habrá futuro para la permanencia de los cristianos. La densidad de población se elevará a niveles insostenibles y muchos terminarán cogiendo el camino del éxodo, desde que hace algún tiempo está reduciendo la presencia cristiana en lo que ellos llaman Tierra Santa, que dijo el alcalde de Belén. Bueno, este informe, que si bien se fija en lo suyo, desde luego deja muy claro cómo afecta la vida de las personas de esta zona, y en este expediente se reconstruyen y examinan la enmarañada red entre las leyes civiles y las militares israelíes utilizadas para poder confiscar las tierras privadas palestinas con la intención de utilizar estas áreas para dar lugar a nuevos asentamientos de colonos judíos. Pues bueno, vemos cómo desde otros ámbitos, en este caso desde el ámbito católico, se pone constancia de cómo afectará de una manera intensa el muro del apartheid, en este caso la zona de Belén. Bueno, eta Gaza aldera joko dugu, Gazako albisteak iristen zaizkigu normalean, eraso bortitzen bat dagoenean, edo sarrazkiren bat, baina Gazako egoera larria izaten da egunez egun, Israelek ezarritako blokeoagatik. Eta larrialdi egoera horren inguruko deia iritsi zaigu oraingo honetan medikuntza arlotik, eta Hispan TV telebistan jaso dugu albiste hau: alerta en Gaza por la falta de medicamentos debido al bloqueo israelí. El Ministerio de Salud de Gaza alerta de las consecuencias de la crisis aguda de combustible y de la falta de material médico. Los pacientes con insuficiencia renal están pagando el precio del bloqueo israelí. El director y los enfermeros del Departamento de Nefrología del Hospital Pediátrico Rantisi confirman a los medios esta escasez de medios. Ante la alarma, un equipo de Hispan TV ha entrado en el hospital infantil para ver de primera mano el estado de los niños con insuficiencia renal. Uno de los bebés que nos encontramos, dicen, a lo largo de nuestro recorrido por el centro, es el pequeño Sihan, que necesita diálisis cada día. Sihan viene con... Siham, el padre, viene con su hijo 4 veces a la semana y está muy preocupada por lo que pueda suceder. Este material médico es como con lo que cuentan en este departamento, el único que trata a los niños afectados por esta enfermedad en toda la franja de Gaza. Mientras el equipo graba estas imágenes, dicen, la electricidad se corta, los aparatos emiten sonidos de emergencia, los niños se mantienen inmóviles, las consecuencias del bloqueo israelí son catastróficas. El Ministerio de Salud de Gaza advierte de que la vida de muchos pacientes corre peligro. Bueno, aspaldikoa da Gazan larrialdi egoera hori, eta batez ere argindarrik eza, ez dago argindarrik, eta ospitaleak ere ez daude salbuetzita egoera horretatik. Eta ez da lehenengo aldia Wintifan Mohamed Ayan Parkaturen kasua zitzen dezueguna, izan ere buda honetan Israelgo espetxetan zegoen bitartean goze greba zizuen, eta bueno, horren ondorioz eta bere osasun egoeraren ondorioz bai askatu, baina berriz atxilotu dute, eta bueno, berriz ere hasi da goze greban. Israel vuelve a detener a Mohamed Ayan, quien reanuda su huelga de hambre. Ayan fue arrestado hace 10 días por la mañana en el hospital de Ashkelon. donde estuvo a punto de morir antes de que las autoridades israelíes suspendieran su detención administrativa. La policía israelí, sin embargo, justificó el arresto porque su estado de salud había mejorado. Este abogado era casi desconocido antes de su huelga de hambre, lo que le ha convertido en el símbolo de la lucha contra el régimen de detención administrativa. Como sabemos, pues antes de pasar por juicio, los palestinos pueden pasar años antes en una prisión israelí en condiciones bastante lamentables. Estrategia, por cierto, que nos suena bastante familiar en Euskal Herria también. Y nada más entrar en prisión, Mohamed Dahlan reanudó su huelga de hambre después de que lo volvieran a poner en la misma situación de detención administrativa, un controvertido régimen de cárcel potencialmente ilimitado sin inculpación ni juicio, según informó su abogado Yamil Al-Yatib. Bueno, Yatib dijo que Alan se encuentra actualmente en huelga de hambre, añadiendo que esperaba poder conocer los motivos de la detención de su cliente, pero que seguramente presentará el caso ante el Tribunal Supremo Israelí. Bueno, pues vemos como una vez más la detención administrativa sin piedad, incluso para gente moribunda, se sigue aplicando en Israel. Eta iragan astean komentatu genizuen asteak direla ugaltzen ari direla Jerusalemen Al-Aqsa eta Al-Aqsako inguruen aurkako erasoak, kolonoek burututako erasoak eta irralgo armadak babestutako erasoak, simbolismoz beteriko leku bat. Eta The Electronic Intifada webgunean jaso dugu Ali Abunimaj idatzita gogoeta bat argitzen diguna zer dagoen eraso horien atzetik eta zeintzuk dauden eta ze asmo duten horren esan nahi erlijiosoa handia duen leku horren aurkako erasoak egiten dituztenak. La destrucción de la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén es el objetivo final de diversos grupos israelíes, nos cuenta Ali Abunimaj en The Electronic Intifada. Desde hace varias semanas, los palestinos vienen siendo objeto de brutales agresiones al tratar de detener e impedir con sus propias manos, con palos o con piedras, los repetidos ataques violentos de las fuerzas ocupantes israelíes contra el recinto de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. La violencia se genera porque los grupos israelíes empeñados en sustituir la mezquita por un templo judío están imponiendo su presencia de forma cada vez más agresiva. Docenas de palestinos resultaron heridos por las fuerzas israelíes que lanzaban hacia los fieles granadas de aturdimiento, gas lacrimógeno y balas de acero recubiertas de caucho, según informó Man News, la agencia palestina de noticias Man News. El pasado lunes por la mañana temprano, las fuerzas israelíes expulsaron a los palestinos que se encontraban en Bab al-Silsila, la puerta de entrada al recinto que ocupa en la ocupada Jerusalén Este, según informó Yadiya Yuyais a la agencia local de noticias Kupres. El vídeo producido por Kupres muestra la violencia de los atacantes, de los ataques de las fuerzas israelíes contra periodistas y civiles, así como el lanzamiento de granadas de aturdimiento dentro de los edificios de la mezquita. El miércoles, los enfrentamientos entre los jóvenes palestinos y las fuerzas israelíes se extendían a otras zonas de la Jerusalén ocupada. Los palestinos están publicando muchas imágenes y vídeos de esta violencia en las redes sociales. ¿Pero qué hay detrás de estos ataques? La reciente violencia de las incursiones israelíes en uno de los lugares sagrados más respetados por los musulmanes ha acompañado la aparición en estos últimos años de los denominados grupos de activistas a favor del templo. Estas organizaciones tienen como objetivo final, y así lo han declarado públicamente, la construcción de un tercer templo judío que reemplace las estructuras actualmente existentes que componen la mezquita de Al-Aqsa. Un informe de 2013 de la organización israelí de investigación Ir Amin señalaba que el Ayuntamiento de Jerusalén y otros ministerios del gobierno financian y apoyan directamente a diversas organizaciones activistas que tienen como misión la reconstrucción del templo. El Instituto del Templo, la principal organización extremista de este tipo, ha elaborado ya planes detallados para lo que sería el nuevo hipotético templo judío. Un personaje destacado en el movimiento por el templo es Yehuda Glick, un colono estadounidense a quien disparó e hirió un pistolero no identificado después de que el pasado octubre pronunciara una conferencia titulada El pueblo judío regresa al monte del templo. Horas después del incidente, las fuerzas israelíes ejecutaron extraoficialmente a Mutaz Hijazi, un palestino de 32 años, afirmando que había sido el atacante de Glick, aunque sin presentar pruebas. La entrada de extremistas judíos en el recinto de la mezquita el pasado domingo, entre ellos el ministro de Agricultura israelí Uri Ariel, provocó la reciente oleada de violencia. Destacada figura entre los colonos israelíes, Ariel pedía en 2013 la construcción de un templo judío en el recinto de Al-Aqsa, conocido entre los judíos como el Templo del Monte. «Hemos construido muchos templos pequeños», dijo Ariel, «pero necesitamos construir un templo de verdad en el Monte del Templo». Bueno, pues la obsesión mesiánica y novelística de estos personajes por construir ahí el que sería el tercer templo del rey Salomón y todas estas alucinaciones novelísticas, pues bueno, se está convirtiendo en un verdadero conflicto abierto en un lugar pues sagrado para todas las confesiones monoteístas del mundo. Bueno, bestez bukatutzat emango dugu prentza errepasoa. Gure gaurko elkarrizketari heldu horretik, kanta bat entzungo dugu Txarango Kataluniako taldearen eskutik. Izan ere, Txarango taldea izan da aurtengo edizioan Festiklaun Palestinan parte hartu duen taldetako bat. Horixe izango da gure gaurko elkarrizketaren gaia. Festiklaun, zirkogintza jaialdia Palestinan, iraiaren 7an eta 16an bitartean izan da, eta jaialdi horretako antolatzaileetako batekin solastuko gara, Iban Pradorekin. Bitartean, Txarango taldearen eskutik, Musik de Carrer. Aleko musikari. Vaig caminant com el piraire, pres del teu baix sota els estels, des de la Barcelona al Caire, canten sirenes, cançons rebels. Des dels tambors d'un mar en ruïnes, sóc pastor arran de tot un cir, sempre a punt per robar la lluna. Sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I al matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir. Oh, no, no. Parcours. Bueno, pues seguimos en Wintifada y a continuación, como os anunciábamos, charlamos con un invitado que, bueno, viene siendo ya habitual periódicamente en nuestros micrófonos, Iván Prado, del colectivo Payasos en Rebeldía, que está recién llegado de Palestina, donde han celebrado un año más una nueva edición del FestiClown, este festival circense que recorre, pues, en este caso, la geografía de Cisjordania. Iván, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, Koldo, un placer de nuevo hablar contigo. Bueno, pues tercera edición, si no me equivoco, de este festival circense que una vez más pues ha llevado a un grupo de artistas del Estado español de distintas disciplinas circenses pues a participar en esta tournée por distintas localidades de Cisjordania. Habida cuenta de, pues bueno, ya esta trayectoria, ediciones anteriores, creo que la primera ocasión en la que charlamos fue a cuenta de que, pues bueno, se te había sido deportado, se te había impedido la entrada a través del aeropuerto de Tel Aviv cuando estaba realizando tareas de preparativos de la primera edición de FestiClown. Me imagino que no es fácil, ¿no?, organizar un festival de estas características en territorio ocupado. Sí, realmente muy complicado, primero porque la ocupación es terrible para la población local, pero también para cualquier persona que quiera ir a demostrar su apoyo, ¿no?, a la causa palestina. Y segundo, porque no deja de ser un gran festival en un país en el que no hay mucha tradición de estos eventos, y menos en el ámbito del clown y el circo. En cualquier caso, pues habéis conseguido por tercera ocasión, entre los días 7 y 16 de septiembre, pues hacer esta gira por Cisjordania. Cuéntanos, pues, cuál ha sido el recorrido, quiénes han participado en esta nueva edición y cómo ha transcurrido esta tercera edición de FestiClown. Bueno, básicamente hemos trabajado en Nablus, aunque también hemos visitado Ramala y Jerusalén, que son las tres ciudades habituales del FestiClown Palestina, y por primera vez hemos llevado una gran banda, un grupo de música, pues, en esta edición súper famoso y súper potente catalán, ¿no?, que son los Charango, que ha sido un descubrimiento personal y a nivel artístico, porque ha funcionado muy bien todo lo que ha sido la confluencia entre el circo y la música. Y hemos conseguido por primera vez llevar un grupo de psicopedagogos y educadores sociales de Rivas hacia Madrid, que han dado una cobertura mucho más amplia a nuestra presencia, sobre todo en los colegios y en los campos de refugiados, donde además de la actuación, pues han podido desarrollar un trabajo psicolúdico a partir de dinámicas de juegos y de cosas que han ayudado mucho a la labor del payaso, ¿no? Ha sido las dos grandes diferencias con otras ediciones, porque circo siempre hemos llevado, magia siempre hemos llevado, algo de música también, pero nunca habíamos contado con una banda tan potente de música y tampoco habíamos tenido la oportunidad de desarrollar un trabajo más profundo, ¿no?, en nuestras visitas en los colegios. Sí, porque con la tradición que FestiClown tiene ya en Palestina, de alguna manera pues estará creando escuela, ¿no? De hecho, pues una vertiente también de vuestro trabajo allí es formativo. Creo que trabajáis en colaboración también con la Escuela de Circo Palestina, con quienes ya hemos charlado en alguna ocasión, y que de alguna manera pues se va creando tradición y se va creando escuela en un sitio donde pues no existía mucha trayectoria al respecto, ¿no? Sí, de hecho es la razón por la que una de las razones fundamentales de FestiClown en Palestina fue ese, ¿no? Descubrir en el 2009 que había gente que se estaba formando en circo y en payaso y que podíamos aportar nuestro granito de arena a su formación y a su lucha, pues con grandes artistas internacionales y sobre todo a través de la formación, ¿no? Pero también compartiendo, intercambiando experiencias y compartiendo escenario, ¿no? Que los artistas locales pues puedan actuar con bandas como Charango, con artistas como Leo Bassi, pues es una aportación a nivel artístico muy enriquecedora. Y al final es de lo que se trata, ¿no? El FestiClown es un canto a la libertad y es una manera de romper el bloqueo y de abrir una grieta en ese muro de injusticia y de opresión, y al mismo tiempo de seguir alentando y acompañando pues el proceso de creación de un circo, de un nuevo circo palestino y de una nueva disciplina payasil que no existía en la cultura árabe y que tienen pues una labor fundamental, ¿no?, sobre todo a nivel psicológico, pues en los hospitales y en los campos de refugiados, con lo cual pues detrás de este proyecto hay una familia y hay la posibilidad de crecer juntos, y hay gente que se ha formado con nosotros que ahora pues ya trabaja por su cuenta o que sigue yendo a los hospitales y se sienten mínimamente acompañados, ¿no? Yo creo que también dejamos formación, pero sobre todo es una fraternidad humana, decirles que no están solos y demostrarlo con los hechos. Tú ya tienes una trayectoria de trabajo en Palestina, en todas estas ediciones de Festin Clown, así como en otros pueblos en lucha y en otros países en conflicto. Para las y los participantes de esta edición de Festin Clown, ¿cómo ha sido la experiencia? Me imagino que cada año pues formarán el grupo de participantes artistas distintos, no sé si repiten. ¿Cuál es un poco su perfil y cuál ha sido su experiencia en esta tercera edición? Siempre hay gente de Payaso en Rebeldía que se apunta, ¿no? Que se apunta a esta locura, a este sueño, a esta pequeña utopía. Y el caso de Cambayota, pues es uno de los nombres que nos acompaña no solamente en el Festival en Palestina, también en otros festivales, en otras realidades y en otras luchas. Pero bueno, también viene gente nueva que, por ejemplo, para John Zumelaga, era la primera vez que es un clown de Donostiarra, la primera vez que pisaba Palestina o los propios Charango. Y claro, realmente son choques culturales muy fuertes, son momentos de crecimiento personal profundos, de una ampliación pues del conocimiento de lo que pasa en Palestina y de la conciencia política, y todos vienen muy tocados, ¿no? De hecho, ayer hicimos un superacto en Barcelona y con los Charango, y claro, decían que todavía lo estaban masticando, ¿no? Que la experiencia deja un pozo y que se tarda un tiempo en asimilar, ¿no? Los perfiles son siempre gente comprometida, gente de izquierdas y gente que tiene una labor profesional intachable, que ofrecen solidariamente su aportación y su, algunas veces incluso pagando, escorchándose los gastos del viaje, y que van de corazón abierto a apoyar pues una lucha que ya no es entre dos bandos, ¿no? Que es una lucha de la humanidad entre la libertad y el terror que supone pues la ocupación israelí. Como nos decíais, habéis visitado distintas realidades, Nablus, Ramallah, Jerusalén, realidades pues distintas y unas diferencias también pues marcadas cada vez más por el aislamiento al que le somete el muro de apartheid. ¿Y cómo recibe allí la población pues un espectáculo o una actividad como la vuestra de estas características? Habida cuenta que este verano también ha sido especialmente caliente con ataques de violencia colona y bueno, en ese marco tan particular, ¿cómo recibe la población local a Festin Clown? Mira, realmente tenemos que decir que nos reciben con los brazos abiertos, que nos abren las puertas de su casa y de su corazón, y que el trato es inmejorable, ¿no? Yo siempre digo que los pueblos que están en lucha y la gente que no sabe si al día siguiente va a estar viva, están muy vivos, ¿no? Y están muy receptivos y tienen hambre de cultura y tienen esa necesidad de sentir que no están solos. Y la verdad es que, bueno, por citar una ciudad que fue donde más hemos estado en esta ocasión, Nablus, es una ciudad que se vuelve con nosotros. Hay niños diciendo que quieren ser como aquel payaso gordito y barbudo que sale en el escenario, o gente que te para por la calle y te sube a su casa a invitarte a un café. No sé, hay que vivirlo, pero te puedo decir que para nosotros como artistas es un recibimiento más allá de lo caluroso, ¿no? Es un recibimiento súper fraterno y súper generoso. Y el pueblo palestino en general es así, es un pueblo muy abierto, muy luminoso, con muchas ganas de salir de ese lugar oscuro y terrible de casi 70 años de ocupación, y que agradecen de una manera nuclear pues cualquier acto de solidaridad o cualquier presencia extranjera, porque eso les permite sentir que hay una posibilidad de esperanza, ¿no? Uh-huh. Y el festival funciona de una manera radical, y ahora mismo esta tercera edición es la constatación de que somos familia y de que ya se nos quiere muchísimo, se nos conoce y se nos acompaña radicalmente. Cualquiera que hayamos tenido la oportunidad de, pues visitando Palestina, ver algún espectáculo artístico, ya sea musical, etcétera, pues choca el calor del público y lo receptivo que es el público a cualquier actividad que de alguna manera rompa su monotonía, ¿no? La monotonía de la ocupación, de la represión constante, y bueno, pues todo aquello que rompa ese círculo vicioso, de alguna manera, pues son muy agradecidos a la hora de mostrar su efusividad, ¿no? Sí, es esto, es una gente extraordinaria que en medio del genocidio y de la aberración absoluta, pues tienen luz en los ojos, una sonrisa en la cara permanente y una actitud humana llena de dignidad, ¿no? Yo creo que Palestina lleva 70 años resistiendo y triunfará en esta guerra genocida, porque al final lo que cuenta es la humanidad, ¿no? Y esta gente tiene humanidad, dignidad y resistencia y rebeldía para leccionarnos a cualquier otro pueblo del planeta. Uh-huh. Iván, ¿cómo habéis llevado el tema logístico, el moveros de un lado a otro a través de checkpoints, el hecho de trabajar bajo esas circunstancias de ocupación? ¿Con qué problemas, a qué problemas os habéis enfrentado o cómo ha sido el tema? Hombre, como casi en todas las ediciones, ¿no? Los checkpoints son durísimos. El primer checkpoint que existe es Ben Gurión, en el aeropuerto de Tel Aviv, donde ellos ya aplican todas sus técnicas de terror. Y luego, pues, es que es un territorio ensangrentado, ¿no? Es la población, ¿no? De hecho, nos tocó vivir parte de los de las acciones de resistencia a la ocupación en Jerusalén, ¿no? Como, pues todo, desde cómo no pueden entrar en Al-Aqsa y cómo no pueden hacer su vida religiosa o cultural, hasta, en este caso, visitar Duma, que es la ciudad en la que han, es una aldea, una villa, en la que hace poco, un par de meses, los colonos han quemado a la familia mientras dormía en la noche, ¿no? Y ha muerto incluso un bebé recién nacido. Y todo esto, pues, agravado por la sensación permanente de inseguridad, porque, claro, tú te encuentras con tanques, te encuentras con torretas, te encuentras con el muro, te encuentras con checkpoints, y no es sencillo. O sea, no, para los que viven allí es terrible y es cotidiano, y para los que llegamos cada X meses o cada una vez al año, no deja de ser un recordatorio de esta terrible injusticia que Israel comete impunemente, y que no la comete solamente contra Palestina, ¿no? Porque el muro no está solo en Cisjordania, el muro nos pesa por lo menos a toda la gente sensible y que amamos la libertad, y es un muro que está sobre nuestras conciencias y que atraviesa también mi corazón. O sea, no es fácil sentirte amenazado y al mismo tiempo ver que ellos van avanzando en su ocupación y que el muro cada vez es más grande, cada vez es más tétrico, cada vez es más terrorífico. Y al final, sí, es cierto que hemos tenido algunos episodios, sobre todo en otras ediciones, de amenazas de muerte, de M16 apuntándonos a la cara o pasar por una prisión israelí, pero la ocupación tiene un aspecto psicológico muy fuerte, y eso es básicamente contra lo que combatimos cada día que estamos allí. Hablabas del muro y de la omnipresencia de esa pared de hormigón de casi 800 kilómetros, y precisamente una de las imágenes que a través de las redes sociales de esta nueva edición de FestiClown que nos ha llegado, pues ha sido una acción que realizasteis frente al muro, pues varios artistas presentándoos desnudos frente al muro de apartheid, que es una imagen que puede parecer ridícula, surrealista en ese contexto, pero más ridículo y más surrealista que separar a poblaciones y agentes con una pared de hormigón, pues poco puede haber, ¿no? ¿Cómo aporta esa dosis de surrealismo que tiene el payaso, que tiene de ridiculizar la realidad a la hora de enfrentarse pues a lo ridículo de la ocupación? Bueno, en mi caso personal es un acto de libertad absoluto, y es un recordatorio de que el payaso pierde la dignidad frente a ese muro porque toda la humanidad la ha perdido, ¿no? O sea, no existe ningún gobierno decente que se pueda mirar a los ojos en el espejo y aceptar ese muro sin más. Y nosotros hacemos este acto poético, payasil, para denunciar justamente esto, ¿no? En este caso, en esta edición, además, ha levantado bastante polémica en Palestina, porque digamos que ha circulado más a nivel interno que otros años, quizás por el número de gente, o bueno, simplemente porque se viralizó la noticia, y hay un debate interno, ¿no?, sobre si el desnudo es un arma adecuada o no. Nosotros estamos súper receptivos al tema, incluso hemos pido disculpas a alguien si se ha sentido molesto por nuestra imagen, ¿no? Me refiero a los palestinos. Pero claro, es una acción que al final trasciende, que llega a muchos niveles a nivel internacional, y que conseguimos por lo menos sentir que en ese instante somos capaces de atravesar el muro, ¿no? Porque el muro no es solamente de hormigón, es también informativo, es también psicológico, es casi emocional. El hormigón no lo tumbamos, pero durante ese instante que salimos en los medios y que hacemos la acción, estamos abriendo una gran brecha en el muro, ¿no? Recordando eso, al niño que está subido a los hombros del padre o de la madre y grita, si el emperador va desnudo, ¿no? La humanidad entera está desnuda ante ese muro. Siglo XXI es un siglo para tumbar muros, no para seguir levantándolos. Y esta narración, una más, dentro del sistema del plan sionista, pues no puede quedar impune, no podemos quedar callados. Y lo de desnudarnos es casi como lo último, lo máximo que se nos ocurre. ¿Cómo combatir esto? ¿Cómo yo como ser humano y como artista puedo ridiculizar algo que es absolutamente aberrante? Y lo conseguimos, ¿no? Tanto por el debate interno que se pueda generar en Palestina, como por la sensación de libertad que lo llevamos nosotros al hacerlo, como por la difusión mediática que tiene. Por lo menos la gente ve ese muro, lo recuerda y se hace consciente, o por lo menos alguna parte de la sociedad se hace consciente de lo triste y terrible que es que se permita la construcción de un muro que, como digo, pesa sobre todas las conciencias. Uh-huh. Iván, de vuelta, de regreso de Palestina, ahora os encontráis por Barcelona con la gira de FestiClown. De vuelta de un viaje como este, ¿cómo se gestionan todas estas experiencias, todas estas vivencias, y cómo se puede aportar desde el mundo del arte y desde el mundo del circo, pues a dar a conocer la situación que se está viviendo en Palestina? Bueno, en mi caso personal, como siempre, ¿no? Me regreso ya con la agenda llena y planificando y soñando nuevas acciones, ¿no? Ahora nos queremos ir al muro de Hungría, queremos trabajar con los refugiados y ya la gira latinoamericana pues empieza dentro de nada. A nivel de difusión y de trabajo artístico, pues lo de siempre, ¿no? Las galas que hacemos por toda la península y en otros países, el material audiovisual que cada año editamos en función de nuestra experiencia, charlas en las que compartimos directamente, sobre todo, ya no solo yo, sino también los artistas que han participado en la edición correspondiente, y los propios artistas, ¿no? La propia gente. En el caso de Charango, pues desde creando una canción sobre Palestina, que posiblemente acabarán de elaborar en los próximos días o los próximos meses, pero que ya es un material nuevo, artístico, y compartiendo con su gente, ¿no? Al final, una de las cosas importantes que hacemos en el FestiClown es que los artistas tienen una inversión muy profunda, ¿no?, en la realidad palestina, a través de charlas, de visitas guiadas, de encuentros con otros artistas. Se empapan de esa realidad y esos son los mejores agentes difusores, ¿no?, de la necesidad de acabar con la ocupación. Cada uno desde su ámbito, unos son la música, otros son la televisión, otros son sus bolos, pero toda la gente que pasa por Festival Palestina acaba siendo un elemento más, ¿no?, de lucha contra la ocupación. Iván, recientemente hemos tenido noticias de Payasos en Rebeldía, también a cuenta de una polémica que ha habido este verano en torno al festival Rototom Splash, que se celebra anualmente en Castellón, en Benicàssim, porque precisamente Payasos en Rebeldía, si no me equivoco, ha sido uno de las organizaciones, de los colectivos y de los grupos de artistas que pues declinaron a participar en este festival para el que estaban convocados, como protesta por la participación de un artista sionista, Matiz Yahu. Y bueno, cuéntanos cómo habéis vivido todo ese toda esa polémica, todo ese tema, y bueno, cómo también en el campo de la cultura y del arte pues se puede aportar a través de esta campaña de boicot. Claro, la verdad es que ha sido muy duro, porque primero nos negamos a asistir porque iba a cantar el Matiz Yahu y sabíamos que era sionista. Nosotros somos firmantes del BDS cultural a nivel internacional y por lo tanto no compartimos espacios con los sionistas, ¿no? Luego lo retiraron del cartel, entonces llegamos a ir al Rototón, estuvimos allí 2 días, hicimos la charla, hicimos las actuaciones y celebrando en la noche lo bien que había salido todo. A de madrugada nos dicen que no, que sí que va a tocar y que va a venir al festival, y al día siguiente pues nos tuvimos que ir y ponernos las pilas y ser superactivos, ¿no?, la campaña de boicot. Al final tocó, pero bueno, yo creo que fue una manera de visibilizar realmente lo que es el BDS, y aunque no consiguiéramos paralizar el concierto, sí que se matizó muchísimo por los grupos presentes en el concierto y se desenmascaró bastante, ¿no?, a este personaje, que justo estando nosotros en Palestina se reunió con uno de los colonos más radicales y más asesinos que hay en Palestina y le dio todo su apoyo, ¿no? Demostrando así lo que la campaña BDS decía. Creemos en el BDS, creemos que el apartheid se puede tumbar como en Sudáfrica a través del boicot y la desinversión. Creemos que la cultura tiene mucho que decir, que fuimos fundamentales en su momento para tumbar el régimen fascista en Sudáfrica, y que por eso Israel tiene tanto miedo al BDS y por eso hay tantos medios de comunicación masivos comprados por los sionistas o intervenidos por los sionistas que hacen contracampaña del BDS. Nosotros lo tenemos muy claro, nosotros no compartimos escenario y no vamos a darle soporte ni carta blanca ni nada a cualquier artista, sea israelí o no, que apoye pues el sionismo. Y en este sentido, pues, seguir trabajando, o sea, cada quien desde su conciencia y desde su corazón, pero bueno, si trabajas en el mundo de la cultura y el arte, se supone que lo haces porque tienes un anhelo de belleza y de justicia, y que en el fondo lo que te mueve es eso, ¿no? El amor por la humanidad y que la tierra y que el mundo sea un mundo donde quepan todos los mundos, ¿no? Uh-huh. Y mientras exista el sionismo, pues esto no es posible. Pues así como Israel utiliza a sus artistas y a sus representantes culturales para a nivel internacional pues dar una imagen o dulcificar su imagen, dar una imagen de progresismo y de democracia, pues también el ámbito de la cultura es un importante ámbito de trabajo y de desmontar esa imagen de normalidad, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos mucha gente y está también Payasos en Rebeldía. Iván, ha sido un placer contar otra vez con tu presencia en los micrófonos de Wintifada. Sabemos que, como decías, estás embarcado pues en otros muchos proyectos porque no paras quieto, pero bueno, en una de estas pues será un placer volver a contar con tu presencia en nuestro espacio. Bueno, es que ricasco, Gordo, ya sabes que siempre es un placer y súper feliz de aprovechar vuestros micrófonos y vuestra onda para hablar con todos vuestros oyentes, y que al final estos espacios de en las ondas, en cualquier medio alternativo, son los que nos alimentan, nos da fuerza y lo que nos ayuda a construir ese otro lugar en la vida que queremos. Muy bien, Iván, pues un placer volverte a escuchar y nos seguimos encontrando en las ondas de Wintifada. Es que ricasco y hasta otra. Venga, agur, agur. Agur. Un placer. 63 años, 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid. Sionismo aquel dice a gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Eta gogoratzen genuen Iban Pradoren eskutik kultura arloan eta arte arloan eta baita zerkatik ez zirkogintzan ere Israelgo ordezkariei boikota egiteko garrantziaz, izan ere Payasos en Rebeldía BDS kampainan parte hartzen duten eragiletako bat da. Gure partez, irratzaioaren azkenengo txampa hontan, pues tarte bat eskainiko diogu boikot kanpainari eta boikot mugimenduak aste hontan eman dizkigun albiste aipagarrienei. Boikotari buruzko lehenengo berria Hego Afrikatik datorkigu, herrialde honetatik askotan berri onak datozkigu, bertan bizi izandakoaren ondorioz Palestinarekiko elkartasun mugimenduak garrantzia daukalako, eta oraingo honetan Pharrell Williams musikari estatu batuarrari egindako boikot ekimen bati buruz hitz egin behar dizuegu. El movimiento de boikot de Israel protestó contra el concierto de Pharrell Williams en Sudáfrica. Cientos de manifestantes pro-palestinos realizaron el pasado lunes una protesta contra el ganador del Grammy, el estadounidense Pharrell Williams, en las afueras del casino Grand West, donde realizaba un concierto en la ciudad del Cabo. Los partidarios del boicot de Sinversión y Sanciones protestaban contra la asociación del cantante con el mayor grupo minorista de Sudáfrica, Woolworths, y sus lazos con Israel. A trabajar con Woolworths, Pharrell apoya a Israel, un país que apoya la opresión de Palestina, un país que es el nuevo estado de apartheid, dijo Ashraf Sali, miembro del BDS Sudáfrica, de pie en medio de una multitud agitando banderas palestinas en la entrada del casino Grand West, donde estaba Williams realizando su concierto. Marchas pro-palestinas a menudo traen grandes multitudes en Sudáfrica, especialmente en Ciudad del Cabo. Bueno, también se vieron pancartas diciendo Pharrell es bienvenido, si Gaza es libre, y Pharrell y Woolworths tienen sangre en sus manos. Músicos y artistas locales entretuvieron a la multitud desde un escenario durante estas protestas. A los manifestantes se les permitió reunirse bajo una fuerte presencia policial, también teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Ciudad del Cabo había perdido un caso recientemente en la Corte tratando de limitar la asistencia a 150 manifestantes. Eta beste behin ere, albiste posgarria iritsi zaigu Hego Amerikatik, izan ere, Israelgo diplomaziak astindu ederra jaso du Brasilen. Brasil rechaza al embajador israelí de origen argentino. El gobierno de Dilma Rousseff expresó al gobierno israelí del primer ministro Benjamin Netanyahu su descontento con la designación de Dani Dayan como embajador en Brasil. Nacido en Buenos Aires hace 60 años y licenciado en finanzas, Dani Dayan fue presidente del Consejo YESA, la organización que agrupa a los colonos en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania entre 2007 y 2013. Dayan también vive en un asentamiento de la franja occidental de Cisjordania llamado Malé Somron, uno de los asentamientos considerados ilegales por la Corte Internacional de Justicia. Pues bueno, un personaje de estas características es a quien Israel ha mandado de embajador a Brasil. La Central Única de Trabajadores y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Terra, el MST, de Brasil, cuestionaron el nombramiento de Dayan, acusado de violar los derechos de los palestinos, y pidieron que el gobierno de Brasilia no le otorgase las credenciales. La oposición a Dayan nació en el propio Israel, donde representantes de la ONG Peace NGO Forum, un grupo diplomático que apoya la creación de dos estados como solución al conflicto palestino-israelí, se reunieron con los embajadores brasileños en Israel y Palestina en un intento de bloquear el nombramiento de Dayan, según el diario israelí Haaretz. Los ex embajadores Alon Liel, Eli Barnaby e Ilan Baruch, miembros de esta ONG, dijeron a sus homólogos brasileños que el nombramiento de Dayan enviaría un mensaje muy negativo a los palestinos israelíes que apoyan la solución de los dos estados, según el diario Haaretz. Bueno, pues personajes de una no demasiada radicalidad, vamos a decir, que abogan por la inviable solución de dos estados, pero que en cualquier caso incluso a ellos les parece desmesurada pues el nombramiento de un líder colono como embajador en Brasil, y así lo ha visto pues también el gobierno de Dilma Rousseff, que ha rechazado el nombramiento de este personaje, y bueno, pues veremos en qué queda este conflicto diplomático. Tauxe izan daena gaurkoz. Amaitu beharrean gaude, hori bai, gogoratu behar dizuegu, batetik gaur 8 hemen izango gaituzuela, irratiaz bestaldean, zintzo demonio, palestinarikiko inkomunikazioaren arresiak birrintzen. Baita ere, gure irratzaio guztiak interneten entzungai dituzuela, irubebikoitza herriak.rg webgunean, edota Facebooken bitartez, uintifada alabedi elbidean. Datorren asterarte, beraz, aio!